Miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 23. En aquel tiempo Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Él les dijo: ni siquiera ustedes son capaces de comprender. ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón, sino al vientre, y después se elimina en lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó: lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde proceden las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es la continuación del Evangelio de ayer, en donde recordemos Cristo discutiendo con los fariseos. Les dice que ellos, por tradiciones humanas, por tradiciones de sus antepasados, a las cuales estaban muy aferrados y que tenían más aprecio incluso que a la propia ley de Dios o la ley de Moisés, eran capaces de deformar los mandamientos. Por ejemplo, ayer Jesús hablaba del cuarto mandamiento, honrar padre y madre, frente al cual los fariseos lo malinterpretaban diciendo que una persona, en vez de ayudar con dinero a los padres ancianos o enfermos, podía no darles el dinero y destinarlo al templo, que luego en la práctica era destinarlo al bolsillo de los fariseos. De modo que, como esta, tantas otras prácticas por las cuales estos hombres deformaban los mandamientos, deformaban en última instancia la religión, porque el fariseísmo es la deformación más profunda de la religión. Y también Jesús les decía en el Evangelio de ayer que, y en otros pasajes del Evangelio, de los Evangelios, en especial en el Evangelio de San Mateo, es cuando Jesús más discute con los fariseos y les critica la actitud de superficialidad, de vivir de lo exterior, de vivir del reconocimiento humano, del elogio humano, de la aceptación social, diríamos hoy. Hoy Jesús, en el Evangelio, continuando con esta discusión, les dice y nos dice a todos que la bondad o maldad de una persona, su virtud, su santidad o su maldad, no depende de cuestiones exteriores. Y toca un tema, Jesús, que era muy sensible para la vida de los judíos en general, el tema del alimento. Ustedes saben que ellos tenían prohibido comer ciertos alimentos por considerarlos impuros, por ejemplo, la carne de cerdo. En el Evangelio de ayer el tema era el lavado de las manos y de la vajilla. Hoy es el tema de los alimentos, pero son dos prácticas exteriores que tienen que ver con el afuera. Y Jesús dirá que no es del exterior de donde procede la bondad o maldad del hombre, sino del interior, de las intenciones, del corazón, de la voluntad. Porque claro, lo que define a una persona, lo que define moralmente a una persona, en cuanto buena o mala, santa o no, son sus decisiones, y estas proceden del interior, de la voluntad. Lo que nos define como personas es el buen o mal uso de nuestra libertad, o el buen o mal uso de nuestros razonamientos, los cuales dan luego origen a actos y a decisiones. Entonces, Cristo quiere que nos centremos más en la interioridad que en la exterioridad. Que no estemos tan atentos a cuestiones exteriores o determinadas prácticas, sino que vayamos a lo profundo en la relación con Dios, en la vida de la fe. Y eso profundo tiene que ver con cuidar el corazón, cuidar la mente, cuidar la vida interior, escuchar a Dios que habla principalmente dentro, o sea, en la propia conciencia. Es así como vamos siendo personas más religiosas, más interiores, más profundas. El pecado de los fariseos es que ellos le daban más importancia al parecer que al ser. No importa cómo eran, no les importaba. Lo que sí les importaba, y aquello por lo cual se desvivían, era la apariencia, o sea, la exterioridad. Y esa tendencia a la vida exterior o al vivir de la apariencia también se repite en todas las épocas. Cada vez que las personas, nosotros, estamos más pendientes de lo de afuera que de lo de adentro, más pendientes del parecer que del ser, de la imagen que yo genero en el otro a partir de alguna práctica exterior o de una postura exterior, de la imagen que yo estoy pendiente del otro que de lo que yo realmente soy frente a Dios. Y en realidad esto último es lo más importante. Cuidémonos entonces de caer en esta actitud farisaica, dándole más importancia a lo de afuera que a nuestro modo de pensar, a nuestro modo de juzgar, a nuestro modo de elegir. Tratemos también de no juzgar por las apariencias, porque si juzgamos por las apariencias, estaremos cayendo en una vida exterior, superficial también. Hay personas, por ejemplo, que rápidamente juzgan o evalúan moralmente algo o alguien en función de, por ejemplo, lo exterior, el modo de vestirse o el tipo de ropa que usan, o el auto en el cual andan, Es una manera muy superficial de ver al prójimo o de verse a uno mismo. Detenernos en esas cosas tan exteriores. O por ejemplo, hay una corriente ligada al tema de los alimentos que un poco alaba o condena a una persona en función de la ingesta que hace de los alimentos, como si ciertos alimentos fueran malos, la carne, por ejemplo, o los derivados animales, como si tal o cual alimento nos hiciera mejores personas o peores personas. Eso es también una actitud bastante superficial, exterior, porque salvo que sea por problemas de salud, de lo contrario, recordemos aquello de Cristo hoy en el Evangelio. Lo que mancha al hombre no es la carne que se come, tal o cual comida, sino lo que procede del interior del hombre. En relación con la comida, en todo caso, en el mejor de los casos, lo que nos define moralmente no es la comida en sí, sino el modo de comer, por ejemplo, en exceso, ¿no? La gula, pero no el tipo de comida. Bueno, y finalmente digamos que también Jesús quiere decirnos que la culpa en nuestra vida no procede de afuera. No soy culpable por tal o cual alimento, por lavarme o no lavarme las manos, o por cuestiones de afuera. La culpa procede, o la bondad, que es lo contrario, procede de vuelta del interior del hombre. Con lo cual, es muy bueno esto, muy importante, porque existe la tendencia también de echar culpas o buscar culpas o encontrar culpables siempre fuera de nosotros, en tales o cuales objetos, en tales o cuales lugares culpables o pecaminosos, en tales o cuales personas. Buscar siempre la culpa fuera, cuando en realidad lo principal de la culpa radica dentro de nosotros y es el mal uso de nuestra libertad. Cuidémonos pues de buscar siempre fuera de nosotros chivos expiatorios, culpables. Tratemos por el contrario de examinar nuestra conciencia, evaluar nuestra vida interior, cuidar nuestro corazón, porque es ahí, en esa vida interior, en donde se define la salvación del hombre, en última instancia. Que tengan un buen día todos, yo los bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.